ingrata que ayer se alejó. Se humedecen mis ojos en llanto cuando pienso que ya me olvidó. Es tan grande la pena de mi alma que no quiero ya ni recordar cómo pude perder yo la calma cuando quise sus labios besar. Y es por eso que busco en el vino el remedio para mi dolor. Quiero irme por otro camino a ver si es que olvido lo que fue su amor. Mientras ella quizá en otros brazos sienta su alma arder de pasión, al brindarle a un extraño sus besos sin pensar que mató un corazón. Y es por eso que busco en el vino el remedio para mi dolor. Quiero irme por otro camino a ver si es que olvido lo que fue su amor.